Río Negro. Hijos del camino. Encontramos un camino que surge desde la necesidad. Un camino que inició en el punto que la conciencia despierta, enfrentada a la realidad. Una que puede ser tuya o no. Hijos del camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos. Hijos del camino. Viernes 17 horas por Radio La Negra FM 90.1 www.radiolanegra.com.ar. Marimari Peñi, Marimari Anay, Marimari Pulonco Pichicuchom, ya, Marichihueu, Aucatulein, Compuche, Fententanewen, Elunei Kumenewen, Mongen Compuche, Chomungen Rimu, Elunei Kumenewen Compuche, Tañi Mapumeu. Caliún. Hola hermano, hola amigo. Hola querido Piltriquitrón, que está siempre frente a nosotros, ayudándonos y brindándonos mucha fuerza. Buena vida a toda la gente. Este otoño que se está yendo y el invierno que está por comenzar, así como el nuevo ciclo, nos dan fuerza para seguir. Esto es Hijos del Camino y ahí les va un temita. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Buenas tardes, Marimari, Che, Alejandro, Valentín, Pichún, Pinguén. El tema que pasaba era Memoria de Siglos, de Hermética. Hoy comenzamos el Hijos del Camino a raíz de una amistad que se inició y de diferentes temas que van saliendo a diario y vamos a intentar, bueno, Peñi, preséntese. Marí Peñi. ¿Cómo andan todos? Bueno, mi nombre es Javier y acá, como dice el compañero, vamos a intentar de informar, criticar, reírme un poco también, ¿por qué no? Y bueno, y contar las cosas que pasan acá en este hermoso planeta, ¿no? En el que vivimos. Así es, y también estamos con Diego. Gracias, hermano. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas del otro lado. Bienvenidos, cumpas, al nuevo programa acá en Radio La Negra y ayudándolo, a ver, tirando una mano para que se suelten. Gracias. Gracias, menos mal que está, porque mamita. Sí. Así que, bueno, gracias, muchas gracias a la radio. Esto viene desde, digamos, de algún punto, desde el dolor, desde la compasión, desde la comprensión y también del entendimiento que podemos tener en lo que va surgiendo en cuanto a noticias que llegan y montajes y cuestiones que van sucediendo con el pueblo originario mapuche, con el pueblo originario huarpe, con los pueblos originarios que están de alguna forma manifestándose para que haya igualdad y no existan malas discriminaciones y que no se establezca el reino fascista que existe casi inconscientemente, por decirlo de alguna forma, porque nadie quiere el daño para el resto y de alguna forma vamos a través de este programa a hacer un resumen de noticias, digamos, locales, también desde otros puntos del lugar, de los pueblos originarios, por un lado. Luego vamos a ir con otras cosas más, ¿no? Con otras cosas, claro, con... Bueno, y esto de la información, como dice Valentín, ligarlo y relacionarlo también, ¿no? Con tratar de rescatar los saberes ancestrales y nuestra conexión espiritual, que seguramente es el camino a seguir para encontrar un bienestar, ¿no? A nivel global y cortar con esta época materialista. May. Hola, chicos. Mari. Bueno, va llegando niños al lugar. Estamos en una buena compañía junto a la radio, junto al aire de Radio La Negra 90.1, que también estamos saliendo a por internet, creo que también. Sí, www.radiolanegra.com.ar. Así y es. Bueno, también vamos a hablar un poco de medicina natural de acá. También vamos a poder leer un poco poemas, libros, cuentos, en realidad todo lo que sume a poder transformar, ¿no? Sí, de alguna forma, claro. Actos, lo que sea. Exactamente, que actuar conscientemente en donde nos situemos, donde estemos, tratar de tener un poquito de conciencia para permitir que los nehuenes que están, por eso saludábamos al Lonco, al Pulonco, la Ñuque Mapu aquí, el Piltequitrón, porque él es un ñen, es un ser que es ancestral y que tiene su tiempo aquí y es el que manda de alguna forma, por eso hay que consultarle a él, a los nehuenes, digamos, o sea, eso es lo que el humano ha hecho por siglos. Y bueno, rescatar un poco y hablar de esas cosas que por ahí se toman como estupideces, pero que son cosas serias, uh-huh, que hoy en día hay que ponerlas en práctica. Ni hablar. Para poder enfrentar las cosas que nos hostigan de alguna forma. Bueno, no queremos... ¿Qué más nos queda presentar? Bueno. No, presentamos eso, íbamos a hablar del pronóstico, pero bueno, yo doy la opción de no decirlo tan exactamente, sino que se acerquen a la ventana más próxima de su casa y bueno, miren más o menos hacia el oeste, el lado del lago Puelo, y verán si vienen nubes o no, y por capaz que pueden llegar a deducir de que puede venir una lluviecita más a la noche, pero me parece que van a ser estos dos días medio tormentosos. Así es, Javi. Bueno, entonces seguíamos con un buen tema, una música, era... Sí, era para también mencionar que, bueno, hoy tendría que cumplir año Ernesto Che Guevara. Así es. Siendo 14 de junio. Y, bueno, también cumple años una pequeña niñita que hace un año que está aquí con nosotros en Bolsón, llamada Jazmín, a la cual le mando un saludo, un beso. Y a sus padres también, Hernán y Marianita. Y bueno, aquí le va unas palabras del grande, el Che. Así es, le voy a, quería contarles que un poco iba a estar de operador, así que disculpen por ahí la interferencia. Vamos a escuchar entonces el audio del subcomandante. Perdón, del Che Guevara, disculpen. Vamos todavía. Industries of Cuba. I invite him to address the assembly. Señor Presidente, señores delegados, la representación de Cuba ante esta Asamblea se complace en cumplir, en primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de tres nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su Presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta, y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hacemos llegar también lo de las clases dominantes de países latinoamericanos contra nuestra revolución. En otros, más tristes aún, es producto de los deslumbrantes resplandores de Mamón. Como es de todos conocido, después de la tremenda conmoción llamada crisis del Caribe, los Estados Unidos contrajeron con la Unión Soviética determinados compromisos que culminaron en la retirada de cierto tipo de armas que las continuas agresiones de aquel país, como el ataque mercenario de Playa Girón y las amenazas de invadir nuestra patria, nos obligaron a emplazar en Cuba en acto de legítima e irrenunciable defensa. Pretendieron los norteamericanos, además, que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a lo que nos negamos enfáticamente, ya que Cuba no reconoce el derecho de los Estados Unidos ni de nadie en el mundo a determinar qué tipo de armas pueda tener dentro de sus fronteras. En este sentido, solo acataríamos acuerdos multilaterales con iguales obligaciones para todas las partes. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. El señor secretario general de las Naciones Unidas, UTAN, entendió nuestras razones. Sin embargo, los Estados Unidos pretendieron establecer una nueva prerrogativa arbitraria e ilegal, la de violar el espacio aéreo de cualquier país pequeño. Así han estado surcando el aire de nuestra patria aviones U-2 y otros tipos de aparatos espías que con toda impunidad navegan en nuestro espacio aéreo. Hemos hecho todas las advertencias necesarias para que cesen las violaciones aéreas, así como las provocaciones que los marinos yanquis hacen contra nuestras postas de vigilancia en la zona de Guantánamo, los vuelos rasantes de aviones sobre buques nuestros o de otras nacionalidades en aguas internacionales, los ataques piratas a barcos de distintas banderas y las infiltraciones de espías, saboteadores y armas en nuestra isla. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados, como nosotros, luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo, y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Industries of Cuba. I invite him to address the assembly. sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Ese es el verdadero espíritu revolucionario. De ahí vamos a partir nosotros para abarcar informaciones muy cerca de acá de la zona sobre Auquín Piuqué. Quería presentar el audio que escuchábamos recién, que es un fragmento de un discurso del Che Guevara en la 1, el 11 de diciembre de 1964. Sí, tenemos una información que descargamos desde la página de internet de Auquín Piuqué. Y vamos a dar una lectura. Yo acá perdí el no tengo la... Bueno, yo sí, acá la tengo. Bueno. Así que, bueno, puedo leer un poco. Denuncian prisión y persecución de niños y jóvenes mapuche. Uno de los casos de persecución contra jóvenes mapuche es la prisión de Gabriel Valenzuela, quien hoy depuso un ayuno total para seguir con una huelga líquida. Además, está el caso del huarquén de la comunidad autónoma de Temuicul, Baña Caipul, a quien la Corte Suprema chilena le impuso una pena de 200 días de cárcel. Así es, esto sucedió en Arcilla. Son noticias que tienen que ver con el pueblo originario mapuche, en el cual, bueno, sucede este tipo de ataques. Son como montajes que se emplean sobre la gente que es originaria y defiende el territorio. Y entonces hay noticias como estas, ¿no? De que le ponen 200 días de reclusión para una huarquén que tiene 16 años. 15 años. Tiene. 16 años. Y esto sucede hoy en día en este lugar. Ahí sabemos los peñis, las lamuelas, la gente que está en el territorio, pelea por tener una vida digna, libre del consumo. Ellos viven de su propia autonomía. Por eso no podemos seguir como los dictámenes, por decirlos, de esta gente que es de la fuerza pública o del ministerio público. Ellos quieren condenar a nuestros chicos, a los menores, los quieren condenar en estas cárceles con maltratos, y se están denunciando los maltratos que suceden dentro de las comunidades cuando entran a hacer los allanamientos. Y esto es resguardándose en la ley antiterrorista, ¿no? Así es. Y una cosita más, perdona, Valentín, el tema del montaje, ¿qué vendría a ser, o a explicarlo para que se entienda? Yo no me escucho. El montaje está empleado en varias zonas. Dirían nuestros hermanos de allá, harto conocido, el es como le ha pasado a ver, el micrófono anda medio mal, así que esperen un cachitito. Ahí, ahora mejoró, sí. bien sí. Bueno, esperen, sepan disculpar, estamos lo que quería explicar, el montaje sucede cuando quieren perjudicar de alguna forma. Si hay una empresa que, o algún latifundista, o vamos a hablar así, las empresas fascistas que existen en todo el mundo, lo que tratan de hacer es forzar a las comunidades, a los pueblos libres, a los autónomos, quieren sacarlos del lugar, y entonces existe la discriminación desde parte del Estado mismo, que lo que realiza es emplear a policía como el PDI, que es policía de investigación, que intenta, o sea, que hace un... Se la ve por acá, ¿eh? Pasando del lado este de la cordillera también, ¿no? Claro, por porque casualmente, o sea, los mapuches existen ancestralmente en la cordillera desde hace mucho tiempo, y por ahí escuchar historias referidas, digamos, por los pasos que suceden hoy para que esté el progreso y todo eso, que quieren hacer, por ejemplo, un paso aquí muy cerca en Segundo Corral, ya hasta Segundo Corral le han llegado con una ruta y quieren ahora meterse con barcos hasta Lago Puelo. De alguna forma acá se impide porque es parques nacionales y hay un montón de leyes que amparan y que tienen que ver con eso. O sea, una institución en este caso está como amparando. Pero los dirigentes no están buscando, digamos, el rédito económico y no están viendo las leyes y todo ese tipo de cosas. Entonces, para, por ejemplo, en este caso es parques nacionales. En el lugar de ahí, de aquí donde están estos niños, ahí, bueno, la parte de Chile que conoce Chile es un lugar hermoso como este, donde hay un montón de vegetación y ellos mismos viven del cultivo. Mucha agua también. Mucha agua limpia. Y lo que explicaba hace un rato, ¿no? De que las empresas de alguna forma meten presión en los en las instituciones para que puedan realizar montajes del tipo pueden poner armas en un allanamiento. Lo que sucede en el allanamiento es que estás desprotegido, porque el allanamiento siempre es a la madrugada y de noche, o sea, no se ven las camionetas o las valijas que bajan para encauzar a alguien en alguna causa con armamento o terrorismo mismo, ¿no? Lo más sucio posible, ¿no? Lo más traicionero, con tal de salirse con la suya. Utilizan, digamos, gente. La institución, la policía o la gendarmería, que en sí ya los controlan, o sea, le ponen el método fascista en la cabeza. Ese método que no nos ayuda, no nos ha ayudado para nada en todo este tiempo. Tal vez para vencer, o sea, para plantarnos, para eso seguro que nos ha servido, pero necesariamente para el progreso y todo ese empleamiento que se puede dar del progreso no lo tenemos, porque sabemos muy bien de dónde vienen y cómo es que funcionan con la minería, cómo es que funcionan en este caso con el agua, que se quieren llevar el agua, cómo encarcelan a los chicos, ¿no? Que saben que la vida siempre fue natural y que la medicina y el mismo agua, el mismo barro es medicina y está en el lugar y no tiene que ser contaminado. Y qué injusticia que sucede, ¿no? Luego de la resistencia y luego de este tipo de metodologías que usan. Entonces los montajes lo que intentan hacer es meterte una causa con, así como decías, ilegal. Entonces te es para retirarte del territorio y poder usarlo para emprendimiento de lo que se les ocurra, porque por lo general son cosas que destruyen el medio ambiente y destruyen también a la gente que vive ahí. Pero sabemos y tenemos la conexión, ¿no? Así está la conexión nuestra espiritual, que está siempre ahí atenta. Y esa es la fuerza que lleva, claro, la fuerza que lleva a la gente a plantarse directamente contra estas transnacionales, contra este tipo de metodologías. Como que el precio siempre lo pagamos nosotros, de una u otra forma siempre lo estamos pagando, los pueblos libres, los que salimos adelante como podamos, ¿no? Pero también somos los que generamos el nuevo camino, en el cual estamos formándolo, ¿no? Y transformándolo. Vamos siempre con eso porque es importante, ¿no? Siempre decimos, en la forma de hablar está nuestro camino, por decirlo, o qué es el camino que queremos llevar adelante, o qué es el que queremos ver. Por ahí las noticias se dicen, son por ahí como muy crueles y porque la gente lo sufre. Y muchas veces escuchamos por ahí en lugares que se dice que mientras no te pasa a vos no pasa nada. Y nosotros nos sentimos así, en realidad nos sucede que lo que le pasa al resto nos pasa a nosotros. Y si no hacemos nada nos van a seguir pasando y me parece que va a ser cada vez más grave. De verdad vemos y vemos al Piltriquitrón aquí, que resplandece y se ve hermoso y bueno, nos gustaría verlo con nieve ahora en esta época, porque tendría que ser así, no lo es, así que eso lleva a preocupaciones, ¿no? A que nosotros como Che tengamos que movernos y decir que bueno, que la tierra tiene su Nehuen, que todo alrededor tiene o hace que nosotros podamos establecernos. Hacer Ucantún, cantar en la mañana, agradecer siempre, no perder esa conexión con la tierra, no que no dejar que el progreso y todo lo que toda esta mentira que existe desde que llegaron las colonias creérnoslas, ¿no? Como tomarlas como de verdad que son así, porque el ser humano apropiarse tiene... de cosas de que no, esa necesidad de, ¿viste? De que tener razón y a la vez de apropiarse de cosas, ¿viste? Exactamente. Esto es mío, lo modifico, pero no hay una mejor forma de vida, ¿no? Y la estamos buscando, creo. Sí. No tenemos la solución ahí, la posta, pero la estamos buscando y... Con decirlo ya me parece que hace algo. Ahí, ¿eh? Qué bueno, que espero que le llegue a todos este mismo ímpetu, ¿no? Porque si no nos quedamos a mitad de camino. Lo que digo es que también en la denuncia, ¿no? Y en esto de ir para adelante, así damos próximo al próximo tema, a la próxima canción que vamos a escuchar. Que tiene que ver con cómo es que nos demonizan, porque atrás de todos estos montajes, todo este tipo de cosas, hay una demonización, o de alguna forma buscan que se naturalice ciertas cosas, ¿no? Claro, la demonización pasa como diciendo, no, pero si, viste, la discriminación, digamos, separar uh-huh. el paraguayo de aquello, o sea, vemos cómo los medios de alguna forma el chorro, usan, ¿no? Claro, el usan esto de hablar. Sí. En una gráfica, en un algo, en un papel, y lo utilizan para su método, ¿no? Porque el método fascista que tienen de poder de separar al otro de uno del otro, entonces de creernos capaz que como personas digamos simples, libres, podamos llegar a cometer una locura uh-huh. como las que publican en este tipo de montajes que existen acá, por ejemplo, a este chico, al comunero que a la niña y al comunero lo quieren, a Jorge Huenchulán lo quieren, que, o sea, es el vocero de la comunidad, el Gabriel Peñi, Valenzuela. El Peñi, que habla y dice que le quieren meter este, porque mataron a un parcelero, a una persona que estaba cuidando una parcela, la asesinaron, entonces la investigación recayó sobre ellos porque están defendiendo la tierra, o sea, como que lo toman al parcelero como que, o sea, como primero víctima de una muerte injusta de alguna forma, y encausan a los niños, lo quieren meter en esa muerte. Y en esto de los montajes sabemos que el que tiene dinero paga, puede pagar asesinos, puede pagar personas profesionales que pueden hacer las cosas a su modo. Y encima también tiene medios a lo cual llega la opinión pública y lo hace ver como, estos chicos, estos chorritos, estos asesinos. Porque ahí también reside el problema, porque si la gente tuviera un conocimiento total de la situación, existiría la posibilidad de, aunque sea, hubiera una queja, una marcha, algo. Entonces, si la mayoría de los que llamamos sentido común o la opinión pública, también está embebida en esa farsa. Entonces queda, como está pasando ahora acá en los pueblos, que quieren esto de la policía, ¿no? Ay, no, hay inseguridad, que pasarán cosas, yo no digo que no, pero ¿cómo se trata el tema, ¿no? ¿Cómo se lleva a que haya preocupación, a que haya miedo? Y la policía está chocha. Con eso vos le das el espacio y están chocho. Más, vengan con todos, más. Claro, con todos los problemas que vemos a través de los, de los medios de comunicación que se levantaron, con una antena, un micrófono, a denunciar los hechos reales y de dónde vienen. O sea, cómo es que podemos hoy hablar de montaje, cómo es que podemos hablar a través de los medios y de sacarle la máscara al sistema, y que de verdad tenemos que como que nos han contaminado la cabeza y llegamos a pensar un montón de cosas y nos podemos creer ciertas cosas que nos dicen y que siempre perjudican al pueblo mapuche, al pueblo como ya lo han hecho con los pueblos de Sherman, los com de Formosa, los com de Formosa, cuánta donde gente han asesinado, es, en el norte han matado un montón de gente originaria que tiene que ver con gente que empieza con asesinatos así, terminan presos y luego terminan trabajando para alguna internacional que no sabemos de dónde son, o alguna no, alguna empresa así que, rara. Bueno, vamos a presentar el tema que tiene que ver con esto de la demonización. Vamos a escucharlo y luego vamos a charlar un poquito de esto. El tema se llama es de Ningún Pibe Nace Para Ningún Pibe Nace Chorro y Ningún Gobierno Pibe Nace Pa Chorro. Ningún pibe nace chorro y ningún gobierno nace bueno, para hacerlo. Bueno, el tema lo tenemos nosotros, lo sabemos y todo, pero no lo encontramos. A Así que ahí lo estamos buscando, me parece. Bueno, el tema pasa por la parte de demonización. Y cómo es que escuchamos hace un tiempo, no hace mucho, una semana atrás, que el gobernador Veterinek hablaba y se refería a los... bueno, no tenemos el tema. Así que vamos con otro tema y vamos a hablar un poco, sí, de lo que dijo el gobernador Veterinek hace un tiempo acerca de los jóvenes que viven en Bariloche y en los lugares de la ciudad patagónica. Así como ningún gobierno nace para ser honesto. Esto es que el Bulgaría, escucha el hijo de puta. Hoy se respira pánico en esta yeca, porque los medios dicen que la sangre por penecas. Tras las rejas a los 14 piden, porque dicen que un joven sus propios actos no mide. Se perdió Dios, no nos dio un adiós y nos dio un telegrama que dice recen al Señor. Policía para que les proteja su vida y de paso con el rezo le incluyen gendarmería. Seguridad, Mortal Kombat para jóvenes, así los ciudadanos seguirán cumpliendo órdenes. Robar es publicar una propaganda televisiva mostrando el último celular. La prostitución tiene pañales y es consumida por altos rangos y dueños de multinacionales. Señora, ya no salga de su casa porque el sistema quiere incomunicar las masas. Atractivo es el modelo de ciudadano imponiendo una política que dura 4 años. Sea la afuera que están llorando los pájaros, le robaron el cielo y el plumaje está muy caro. El joven presenta corte al joven que pulgué. Corte no es porque lo odie, quiere lo que tiene en sus pies. No es muy complicado, lo que yo quiero explicar es que los medios empujan a que el joven quiera robar. Es un árbol sin raíz y el niño talla con lágrimas la corteza de todo un país. Aquí el joven solo es un recurso para arrancar raíces de aquel árbol en su curso. Es demasiado el sermón de voz para aniquilar a una generación, dejarla sin voz. Es demasiado el sermón de voz para asesinar a una generación, dejarla sin voz. El niño va sobre aquella avenida, tomado de la mano de su mamá y de su vecina. Por otra parte, otro niño está siendo tomado del brazo brutalmente por 2 policías. A mí también me han asaltado, pero jamás pedí que un militar ande rondando por el barrio. Lo que me robaron no se compara con nada, con los impuestos que en este momento pago. Decime cómo es todo por allá, porque tu hijita rubia se está dando congeladas caras. La corbata como signo de esencia, mi gorrita para atrás como signo de delincuencia. Corre, la cana te quiere comer y la clase media y alta te atacarán en donde estés. Ningún pibe nace para ser un chorro al manicomio, el gobierno y medios de demonios. Los niños caminan al fuego, les prohíben los juegos, imponen el miedo y el paco en sus dedos. Señora tan elegante que va presumiendo que tiene más plata que los pibes de la esquina. Para un adulto es fácil lavarse manos diciendo que el futuro son los jóvenes del barrio. ¿Qué culpa tienen ellos de hacerse cargo de las cagadas que se mandaron en el pasado? Para un adulto es fácil lavarse manos diciendo que el futuro son los jóvenes del barrio. ¿Qué culpa tienen ellos de hacerse cargo de las cagadas que se mandaron en el pasado? Es un árbol sin raíz y el niño talla con lágrimas la corteza de todo un país. Aquí el joven solo es un recurso para arrancar raíces de aquel árbol en su curso. Es demasiado el sermón de voz para aniquilar a una generación, dejarla sin voz. Es demasiado el sermón de voz para asesinar a una generación, dejarla sin voz. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No tienes futuro. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar. Entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio. Arturo Jaureche. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá tengo unas palabras de Marcos, tengo acá. Yal Tañi Rupú es hijo del camino en lengua mapuche, lengua mapuzungún. Íbamos a comentar un poco de lo que sucede en Lago Puelo. La ley. Y voy a pasar a leer esto. Viernes 14 de junio de 2013. Lago Puelo, la intendencia pretende crear fuerzas de choque para dar seguridad. De choque. Así dice la noticia. Claro. Sí. En su momento se escuchó como policía metropolitana también. Fuerzas armoniosas, ¿no? No, era demasiado. Fuerzas armoniosas. Bueno, entonces eso dice, tras la sesión de Consejo Deliberante de la vecina localidad chubutense, en la que se pretende instaurar fuerzas de choque como una solución a la inseguridad, las expresiones de vecinos y organizaciones intermedias, al igual que los partidos políticos, no se hicieron esperar. Así, el comunicado de prensa del Partido Nuevo Encuentro lo expresa. Claro, ni hablar. Bueno, no tenemos muy bien cómo es, pero calculo yo que debe estar el partido adentro del Consejo Deliberante, ¿no? Porque si hubo una denuncia afuera, ¿viste? Porque siempre resuelven las cosas en puerta adentro. Sí, pero es como decíamos recién. El tema de cómo entra en la opinión pública primero, ¿no? El comentario entre los vecinos, que a su vez lo energizan porque viven viendo también mucha televisión y también ven lo mismo. El miedo ese existe. También el tema de tener más cosas materiales, querés protegerlas y eso te hace también dudar de todos y miedo, ¿viste? Y te compras 3-4 perros y cerca y todo es una cosa correlativa que es increíble. Pero está todo ligado, sí. Claro, está todo ligado, exactamente. No hay culpables, ¿no? Porque esto se va dando por muchas fuerzas también que se ejercen. Por eso uno tiene que estar atento y visualizarla y ver cuál es el camino a seguir, o sea, cuál es lo... No volverse loco, ¿no? Ver la realidad, vos ves afuera Y viste, están los pajaritos todavía en las plantas, ¿eh? Claro, sí, sí, existe la vida. Bueno, y pero lo bueno que, como decíamos hace un ratito, de poder pararnos frente a este tipo de cosas, y lo que yo quería decir era básicamente que cuando se resuelven algunas cosas en cuatro paredes y no sale para afuera, nosotros no nos enteramos y vivimos como en una burbuja, ¿no? Y de repente cayeron un montón de policías y nada, golpean a tu hijo o empiezan a haber desapariciones, como algunas cosas que pasan. De un lado o de la otra siempre como que llevan, de alguna forma meten la inseguridad en la gente, crean ese ambiente inseguro, de miedo, para que la misma gente, así, guiados por las fuerzas institucionales, puedan obtener, bueno, armamento y cosas. Lamentablemente aquí denunciamos y seguimos denunciando, porque aquí la trata de personas no se, hay muy poca clase política que se ha hecho, digamos, de alguna forma, hablar del tema. Digo en el sentido porque se escucha desde un lado, desde la línea siempre baja, pero cuando vemos las individualidades por ahí no son las más acertadas, ¿no? Con esto quiero insistir en que lamentablemente tenemos, la clase política es corrupta en muchos aspectos. Esto sucede y es por eso que quieren de alguna forma cuidar su propio espacio. Así no es, Javi, ¿qué va a ser? Sí, sí, mira, también vamos a hacer referencia a que mañana se hace una nueva marcha, por justicia, por Guillermo Coco Garrido, por supuesto, hace 2 años y 5 meses el asesinato en la comisaría 13 del Bolsón. Así que mirá, los dos contrastes, en una página las dos informaciones, mirá el contraste. Así que como para pensarlo, ¿no? A las 4 es la marcha en los murales de Coco y Otoño, en la Plaza Pagano. Yo creo que eso es, también es importante, apoyar a los padres de Coco y reivindicar esto que pasó, que la verdad que es terrible, porque... Sí, sí, sí. Entonces, ahí estaremos a partir de las 16 horas, se reúne toda la gente que pide justicia, y también pedimos que de alguna forma, si existe la institución y todo ese tipo de cosas, que sean acordes a nuestra seguridad, porque con todo lo que pasa, claro, con todo lo que pasa y con la gente que goza de impunidad y con los golpes de choque, o sea, los golpe institucional que hubo hace no mucho tiempo, que quisieron hacer aquí a través de gente que inescrupulosa, que le importa solo su bolsillo y que no puede ver la estabilidad, la vida de los demás en conjunto. Recordemos que el caso Coco Garrido fue de alguna forma metido por los medios, así diciendo palabras de alguna gente que estaba ahí en ese momento, diciendo que era un suicidio, que Coco Garrido se había suicidado. Cuestión que no es cierta, y ya desde ya hay mentiras, y estamos hace 2 años y largos meses tratando de que alguien se haga eco de toda esta situación. Y entonces podemos de alguna forma vernos la cara y bueno, y hablar un poco del tema acerca de qué es la seguridad que necesitamos, cuál es la seguridad que podemos hacer entre nosotros, cómo podemos de alguna forma irnos para ser cada vez más libres y no tener que depender tantos de la gente que por ahí no conocemos, que viene de otros lados, con otras costumbres, con otras cosas, o se quieren llevar de aquí algún trofeo o algo de eso. No lo tenemos que permitir. Así que, bueno, Javi está escribiendo una notita ahí. Está pidiendo de alguna forma leer. Va a ser una lectura. Leo acá, mirá, porque tanto hablar de tanta injusticia y todo esto que nos acecha diariamente. Estaba leyendo un papelito acá todo medio rotito que tenía, pero mira, instrucciones para cambiar el mundo, por el subcomandante Marco. A ver si podemos... Construyes un cielo más bien cóncavo, píntese de verde o de café, colores terrestres y hermosos, salpíquese de nubes a discreción, cuelgue con cuidado una luna llena en occidente, digamos a tres cuartas sobre el horizonte respectivo. Sobre oriente inicie, lentamente, el ascenso de un sol brillante y poderoso. Reúna hombres y mujeres, háblele despacio y con cariño. Ellos empezarán a andar por sí solos. Contemple con amor el mar. Descanse el séptimo día. Reúna los silencios necesarios. Fórgelos con sol y mar, y lluvia, y polvo y noche. Con paciencia, vaya afilando uno de sus extremos. Elija un traje marrón y un pañuelo rojo. Espere al amanecer, y con la lluvia por irse, marche a la gran ciudad. Al verlo, los tiranos huirán aterrorizados, atropellándose unos a otros. Pero no se detenga, la lucha apenas inicia. Pueda hacerlo sin vergüenza, de que el diferente sea igual en dignidad y en esperanza, de que el mundo sea el fin del lugar de todos y no la propiedad privada de quienes tienen del dinero el color y la inmundicia, un mundo con el color de la humanidad. Hoy caminamos porque esta bandera mexicana acepte que es nuestra, y a cambio nos ofrecen el paño del dolor y la miseria. Hoy caminamos por un buen gobierno y nos ofrecen la discordia. Hoy caminamos por la justicia y nos ofrecen las deudas. Hoy caminamos por la libertad y nos ofrecen la esclavitud de las deudas. Hoy caminamos por el fin de la muerte y nos ofrecen una paz de mentiras ensordecedoras. Hoy marchamos por la vida. Marchamos por la justicia, hoy marchamos por la libertad, hoy marchamos por la democracia, hoy marchamos por esta bandera. Long. construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Radio La Negra, 90.1, transmitiendo desde el barrio Usina del Bolsón para todo el mundo. Tal vez estés escuchando a través de internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y lo que vas a escuchar acá son palabras que accionan y acciones que transforman. Palabras que se hacen aire y vuelan hasta donde estás vos, atravesando los muros y las rejas. Palabras que saltan los alambrados, cruzan el río y suben la montaña. Radio La Negra, 90.1, en el aire, volando como elefantes. Volando como elefantes. Buenas tardes. Nuevamente seguimos acá en Radio La Negra, agradeciendo el espacio nuevamente, porque bueno, y el aguante. Y bueno, lo que acabamos de escuchar es Shut Love de Bad Brain. Y bueno, estamos acá viendo unas noticias referente también a problemas que ha habido en diferentes partes del mundo, ¿no? Acá tenemos esto que ha pasado en Turquía y con unas revueltas bastante fuertes, ¿viste? Con algunas personas fallecidas y bueno, el problema es que el número de personas era que había en la plaza reunida era bastante grande. Bueno, la historia, ¿vos la tenés más o menos la idea? Bueno, en Turquía viene sucediendo una cuestión de que se está dando, que quieren colocar un centro comercial en un lugar donde una arboleda donde muy grande, donde es uno de los pocos espacios verdes que quedan por ahí, por esos lugares. Y al principio hubo un acampe en la plaza de en el parque, ¿no? En el parque de Taksim Gezi de Turquía, en la capital. Y empezaron las represiones, empezaron la protesta, y cuando hubo un muerto se empezó a levantar cada vez más el pueblo, y esto empezó a generar que, o sea, que los focos de lucha no solamente fueran en la capital de Turquía, sino que se expandió por todo el país, provocando así un conflicto social muy grande que todavía está pasando en estos días, a fines de mayo hasta los primeros días de junio. Y bueno, acá sale un poco de noticias de la lucha del parque Taksim Gezi, los disturbios. Vamos a leer un poquito y compartir acá lo que relatan acá la página de Homo Dorlas, Contrainformación. Bueno, dice: el 1 de junio estamos en Taksim alrededor de las 15 horas después de los enfrentamientos que habían empezado por la mañana. La policía se vio forzada a abandonar la zona. Estos desaparecieron durante algunas horas y durante dos horas no hubo presencia policial en el centro de Estambul, lado europeo. La gente ocupó la plaza de Taksim y el parque de Gezi. El número de personas era enorme. Todo el parque, la plaza y las calles que llevaba a este punto estaban llenas de gente. La gente destruyó todas las vallas de las obras que cerraban el paso a la parte oeste del parque. Se quitaron algunas de las vallas policiales y se tiraron a la carretera que lleva al nuevo túnel subterráneo. Y otras se usaron en las barricadas que construyeron los manifestantes. Bueno, acá se prendió fuego a la caseta de la policía que estaba al sur del parque mirando para la plaza, y también se destruyó un vehículo antidisturbio que se habían dejado allí. Además se volcó y se destruyó un vehículo policial. La gente estaba muy contenta y sacaban fotos del recuerdo delante de los vehículos y la caseta destrozados. Esto es más o menos en relación también con lo que pasa acá, porque bueno, esto es un parque público de la ciudad de Estambul. Y imagínense que quieren poner edificios con departamentos, todo un lujo, ¿no? Instalar más o menos un centro comercial, ¿no? Como, o sea, el progreso como quiere avanzar sobre la naturaleza. Como pasa con el Perito Moreno y lo que ha pasado con esto de laderas y con lo que también ocurre con las comunidades mapuches, porque también es retirarles el territorio, sacarlos del territorio para una utilización puramente financiera y que nada, ¿no? Vacía, completamente vacía. En Honduras también tenemos otros conflictos también, con un pueblo que se levantó para impedir una construcción, una represa. Bueno, acá está pasando lo mismo, como mencionaba hoy Valentín, también en la zona del Lago Pueblo, acá en Los Hitos, en Segundo Corral, zona grande. Está todo entrerelacionado, ya no es que pasa por ahí, no, está todo pasando continuamente, no, estamos salpicándonos con estos temas. Y bueno, sabemos lo que está ocurriendo, lo transmitimos y ¿qué hacemos? ¿No? Porque eso también es la cuestión, ¿no? Es participar, comunicar también a otras personas si no lo saben o no, y sobre todo tener la conciencia realmente de la destrucción que pasa. ¿O no? ¿Qué opinamos, Vale, del tema? Weichan. Weichan, ¿ves? Lo resumió perfectamente. Weichan. Weichan. Muy bien, ni hablar. Sí, quería también decir que en Bariloche se va a hacer mañana una jornada referida al triple asesinato de Diego Buenafoy, Nino y Cárdenas. Cárdenas. Gracias. Bueno, y que el lunes se va a organizar una marcha. O sea, el sábado es como una jornada. Y el lunes es una marcha que va a empezar como a las 5 de la tarde. Esto es pidiendo justicia, esclarecimiento, bueno, dignidad y bueno, que la persona sea exaltada, ¿no? Sea levantada. Nuestros ancestros, nuestra gente que ha quedado en el camino, todos los seres que de alguna forma forman parte nuestra. Estamos en deudas nosotros como personas con todos los ancestros. Así que pidiendo justicia vamos en Hijos del Camino. Y bueno, le agradecemos la presencia aquí a Tomás, haberse acercado. Gracias, a la radio. Chaltumay Peñi. Después, ¿qué más? Nada, que bueno, hoy va a ser un programa así que ha sido medio irregular, con un horario, porque estamos agarrándole la mano, sinceramente. Diego nos ha ayudado un montonazo, y bueno, es construcción, ¿no? Y transformar también. Y solo la lucha garantiza las transformaciones. Queremos darle un gran saludo a las comunidades mapuches de este lugar. Empezamos por el este, la comunidad Cuesta del Ternero, José Manuel Pichún. Luego seguimos por las Huaytecas. Un saludo a la gente ahí, a esto que también están sufriendo de alguna forma la injusticia de la clase política, de los corruptos, las amenazas de desalojo. Así que le mandamos un beso, un abrazo a los que están por allí, a las comunidades que están ahí en Mallín Ahogado, en Saturnino, bueno, y luego la del Lago Pueblo, Cárdenas, gente de Cayún. Luego seguimos rotando y llegamos a la comunidad La Arena, a Rincón de Lobos, por allí, la gente que vive por esos lugares, las comunidades mapucha, Nelson Ava, lo saludamos también, que es un comunicador que de alguna forma está haciendo que la gente se entere de cómo viene la mano con Cris y todas las empresas y los terratenientes que existen de hace un tiempo. Queremos libertad como pueblo originario, queremos que nos saquen las manos, las garras de encima, no queremos al capitalismo, conocemos formas de vida que han sido preexistentes conforme nosotros vamos adelante. Queremos agradecer mucho a la radio también, queremos también, me olvidaba, la caminada Vuelta del Río, también un gran saludo a, al Peñi Fermín ahí, al Eleque, a Leleque, la comunidad de Leleque, Esquel, bueno, Boca de Sapo, bueno, comunidades de la Estepa, de todos los lugares, que los mapuches que vivimos en la ciudad, de alguna forma nos vamos a juntar con ellos y vamos a estar juntos y vamos a poder luchar por lo que queremos, que es simplemente la dignidad del agua, la tierra y la, la presencia. Se viene el Huinochipantu, ya entramos en el Huinochipantu, así que esto es para reunir fuerzas, significa que podemos hacer nuestra ceremonia y vamos a saber y a hacer una buena fiesta para empezar el nuevo año. Este es el nuevo año, aquí comienza el nuevo año de la tierra, de este lado por lo menos del hemisferio. Así que bueno, felicidades a todos por un nuevo año que ha comenzado. No sé. Qué mejor sentido, ¿no? Que el año comience en esta parte, en este momento, porque es el comienzo nuevamente, ¿no? Llega hacia, no su fin, pero su ciclo, y se renueva nuevamente, el sol acercándose nuevamente. Exactamente, el otoño trae el nuevo ciclo de vida, el Monguén, el Asmongén. Bueno, ¿qué más podemos agregar? Solamente que tengan una buena tarde, gracias por escucharnos. Esto va a continuar, Hijo del Camino, va a seguir hasta el próximo viernes. Vamos por ahí a venir un poquito más ducho. Esto fue siendo... fue como una práctica en vivo, pero sepan perdonar sepan las deficiencias. Por algo se empieza, ¿no? Así que... sí, dale, sí, sí. No, si no todavía estábamos en el sueño, ¿no? De hacerlo. Saludo a mis chiquititas por ahí, a Azul, a Ámbar, a Sofi. Bien. Y bueno, y a todos los que están escuchando, que siempre nos apoyan desde el corazón. Feliz. Bueno, un fuerte buen también a mi compañera, a mi gente, a mi hijo, a mi familia, a los que están por ahí y no saben que esta es mi voz. A ellos también les mando un saludo porque nos vamos a ver y vamos a hablar. A mi familia, a toda mi gente. Gracias a Radio La Negra, 90.1. Libertaria esta radio, así que bueno, agradecemos mucho por todo esto y nos vamos a ir con un tema de una banda que se llama Metallica, creo, ¿no? Sí, ya está. ¿El tema 2? El tema 2, parece. Siete. El tema 7. ¿El tema 2? No. Ahí sale el tema 2, me parece. ¿Eh? Sí. Bueno, va a salir el tema número 2 del disco Kill Em All de Metallica. Sound the blues, the lights are gone. Let's just see what the difference.